El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de Neuquén, con quien vamos a hablar sobre la presentación del informe anual que está realizando y sobre cuáles son los principales temas que este año han preocupado a la ciudad de Neuquén. Ricardo Riva, ¿cómo le va? Nos saludamos. Saludo a toda la audiencia. Cuéntenos un poco cuándo va a ser la presentación del informe y cuáles son los temas más importantes que ha tratado este año. Mire, la característica que nosotros tenemos cuando presentamos el informe en el Consejo Deliberante es tratar ahí de hablar lo menos posible. Nosotros llevamos justamente la publicación de todo el trabajo de este año. El año de la Defensoría se computa desde el 1 de septiembre del 2015 al 1 de septiembre del 2016. ¿Por qué digo que tratamos de hablar lo menos posible? Porque justamente en el informe está todo lo que se hizo durante el año. Y nosotros en posición frente al Consejo Deliberante y los distintos habitantes que vienen de la ciudad a escuchar este informe, tratamos de compartir un poco lo que cada uno de los vecinos sintió por haber atravesado por alguna situación el servicio de la Defensoría del Pueblo. Entonces, esos testimonios permiten poder visualizar lo significativo que es en la vida de cada una de esas personas y sobre todo saber que cuentan con un espacio como es la Defensoría para tratar de resolver todos esos problemas. En este caso puntual, bueno, el informe que este año presentamos tiene que ver con el gran incremento que sigue teniendo la Defensoría año a año. Este año nos duplicamos a nosotros mismos, pero en lo que es la última parte de mi gestión podemos comprobar que desde que iniciamos hemos crecido un 800%. ¿En cantidad de denuncias? ¿En cantidad de denuncias o quejas presentadas? Claro, de las actividades que desarrollamos frente a los reclamos de los vecinos. Uh-huh. Y también vemos un gran incremento en lo que es el asesoramiento jurídico. Claro. Eso es significativo y nos parece interesante porque le permite a la persona que viene a la Defensoría evitar llevar adelante una situación o un acto jurídico que después es muy difícil de revertir en muchos casos. Sí, sí, sí. Entonces hemos insistido mucho con eso en los medios de comunicación y ha dado un buen resultado. Por otro lado, nosotros te prestamos el servicio de conciliación en lo que hace a todas aquellas situaciones que se presentan con respecto al incumplimiento por parte de las empresas, lo que sería la conciliación en defensa del consumidor, sí, con muy buenos resultados. El 82% de esas situaciones denunciadas se resuelven en esa audiencia conciliatoria. Y por otro lado, la Defensoría en ese sentido también ha crecido muchísimo con respecto al año pasado y con respecto al primer año que nosotros iniciamos con este servicio. Lo mismo pasa con la mediación. Nosotros en mediación, cuando llegamos, la Defensoría solo tomaba situaciones de conflicto entre vecinos, y siempre y cuando estas situaciones no hubiesen sido denunciadas penalmente. Claro. A nosotros tomamos todas porque consideramos que nosotros no nos involucramos con la calificación de ese hecho como delito, sino que nos importa la relación entre vecinos, que tendemos a trabajar para que no se profundice ese conflicto y termine en situaciones mucho más graves y no queridas, como puede ser hasta con la vida de las personas. Por otro lado, nosotros en lo que hace mediación estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con familia, con todas las situaciones que tienen que ver en espacios de convivencia, como puede ser también en el ámbito laboral, también nos ha dado muy buen resultado las mediaciones online en cuestiones familiares. Es un método moderno ese. ¿Cómo se hace? Es un método moderno. ¿Cómo se hace eso? Y nosotros tenemos, por las características de la sociedad neuquina, la mayoría de las personas que viven en la ciudad tienen orígenes en otros lugares del país o en otros países. Sí, sí. Y se les hace muy dificultoso a esas personas que se vienen para acá a trabajar, que dejan muchas veces a sus familias en otros lugares, poder después recomponer la relación rota o perdida, y entonces, bueno, se trabajan vía online con muy buenos resultados. Entonces eso allana mucho el camino a esas personas porque no tienen que iniciar juicios en los lugares de origen o para por lo que puede ser cuestiones de régimen de visitas, alimentos, la posibilidad de que los abuelos que quedaron en esos lugares de origen también tengan la posibilidad de poder ver a sus nietos que también quedaron a lo mejor en aquel lugar. Bueno, todo eso, y además hemos hecho mediaciones online también con otros países. Hace poco hicimos una mediación entre hermanos, uno viviendo en San Francisco, Estados Unidos, y el otro viviendo acá en Neuquén. Dio muy buenos resultados, hacía muchísimos años que no se hablaban, uh-huh. y pudimos lograr que pudieran acordar y hasta proyectar volverse a ver y que sus hijos, o sea, los sobrinos, los primos entre sí puedan visitarse. Bueno, todo eso hace también a un trabajo de la Defensoría que apuesta justamente a una mejor calidad de convivencia, y nosotros decimos que con este aprendizaje de la mejor calidad de convivencia lo que estamos apostando es a una mejor calidad de gobernabilidad, en definitiva de construcción de la gobernabilidad. Y además, sí, hemos hecho una apuesta muy grande nosotros, uh-huh. en muchas escuelas primarias, en escuelas secundarias, a nivel terciario y universitario, donde trabajamos también la mediación, y las transformaciones que se han dado en esos ámbitos son tan buenas, tan interesantes, que el agradecimiento no solamente de los docentes y directivos de esas escuelas, sino que de los papás, que también son parte de la comunidad educativa, y de los mismos niños, es muy muy interesante, muy muy reconfortante, porque permite ver una posibilidad de una construcción social totalmente distinta a la que veníamos viviendo, ¿no? Con mucha violencia, con situaciones muy inmanejables para los mismos docentes y los papás. Y haciendo un resumen de los principales temas que han tratado, ¿cuáles son los dos o tres temas más importantes que este año lo han requerido? Mire, creo que el fundamental o fundante, o que nuestra gestión le ha dado mucha importancia, es el tema ambiental. Nos preocupa, sí, que la sociedad sigue como un poco ajena a todos estos problemas, solamente reclaman, demandan, pero no se ve la actitud o la conducta de todos los otros actores sociales que deberían también estar ocupándose del ambiente. Solamente la Defensoría ha interpuesto en pocos años más de 30 amparos ambientales, y seguimos interponiendo. Justamente la semana pasada tuvimos que interponer otro donde se veían afectados varios clubes que están sobre la vera de un brazo del río Limay, sí. Y sin embargo no hubo por parte de esos clubes ninguna acción para tratar de defender a sus propios asociados, ni siquiera, bueno, de todos el resto de los vecinos que también podrían haber actuado en defensa propia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, nosotros como Defensoría acabamos de interponer ese último amparo la semana pasada. Hemos interpuesto un amparo ambiental también en protección de un monumento histórico que primero empezó siendo municipal, después provincial y ahora también nacional, y sin embargo, si no interponíamos ese amparo, hoy ese edificio estaba totalmente destruido. ¿Cuál es? Entonces, ¿el de Torre Molino? De la Torre Talero. Torre Talero, exactamente. Es ese edificio. Un edificio emblemático de principio del siglo pasado, y sin embargo, todos los uh-huh. Los estamentos estatales involucrados, y sin embargo, una inacción absoluta. Entonces, tuvimos que interponer nosotros un amparo porque había habido hechos de vandalismo y ya faltaba poco para que la destruyeran a la casa. O sea, si la Defensoría no actuaba, también eso se perdía. Es una pena porque además tampoco no hay tantos edificios antiguos en la ciudad, ¿no? Entonces es una pena que se pierda. No, que no existen, claro. Entonces, claro. Este edificio era emblemático, además con una personalidad como la de Talero, sí, que sí. Un poeta, un hombre de la política, y bueno, que se perdía también ese espacio, ¿no? Bueno, defensor Ricardo Riva, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, le deseamos muy buena gestión para el año próximo también, que ya se acerca. Bueno, y por supuesto siempre... Le agradezco mucho, le cuento que este es mi último informe anual que yo hago frente al Consejo Deliberante, porque yo el año que viene, ya dentro de 8 meses exactamente, termina mi gestión. Ajá. Ya, así que el próximo informe anual lo hará el nuevo defensor del pueblo. ¿No va a ser usted el próximo defensor? ¿No se va a postular? Me parece que las señales claras de la República indican que hay que darle oportunidad o paso a otros hombres o mujeres que vengan a poder darle su propia impronta, ¿no es cierto? Ajá, creo que lo interesante es que quien venga tome lo hecho por nosotros como un piso para seguir construyendo primero y principal defensa de derechos humanos y después, obviamente, seguir apostando a una mejor calidad de vida democrática, que la necesitamos, y entonces creo que esa es la apuesta a futuro de la Defensoría. Igual usted es un hombre inquieto, seguramente va a seguir trabajando desde afuera, ¿no? Yo tengo mi estudio y seguramente seguiré defendiendo derechos desde ese lugar. Claro. Ricardo, muchas gracias, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia Defensor. Nada, al contrario. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.